10 y 23 minutos, nos vamos a quedar ya con nuestro espacio, como saben, dedicado al ámbito de la salud de nuestra Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya tenemos por aquí los estudios de la radio. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días, como es lógico, a todos los oyentes de Radio Ubrique, en esta temporada que estamos ya en plena primavera y próximos al verano, y nos vamos a ir preparando, por lo menos dando algunas orientaciones sobre cómo pasar un verano lo mejor posible. Y en ese sentido, por cierto, algún tema que vamos a abordar en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? el del tema principal, lo de los pies hinchados, ¿no? Esa cuestión que, por ejemplo, veremos, ¿no? Y las bebidas alcohólicas, que aunque dice, bueno, ¿y qué tendrá que ver con el verano? Las bebidas alcohólicas y el engorde. Hombre, engordar ahora que llega el verano, pues hay que cambiar de ropaje, pasar del ropaje de invierno al de verano, y muchas veces pues las tallas pues se nos quedan un poco obsoletas, ¿no? Un poco antiguas, y ya no nos cabe la ropa del año pasado, y también la operación bikini. Así que todo esto y la bebida alcohólica en verano, entre los cubatitas, las cervecitas, en fin, está muy relacionado. Se sale más a la calle, claro, y entonces claro. Se supone que incluso no, se supone hace no, más calor, de el tinto de verano, de en hecho fin. Hay más consumo, creo que está, vamos, sí. Estudiado. La bebida alcohólica, si engordan, va a ser la pregunta en nuestra sección de preguntas. Los pies hinchados en el tema monográfico hoy principal. Y vamos a comenzar hablando del cáncer de colon, y en este caso su prevención, dentro de lo que es la sección de noticias sanitarias, con un titular, Antonio, que apunta que la dieta, o habla de la dieta que nos protege frente al cáncer de colon, ¿no? Pues sí, esta es la noticia que hemos seleccionado, entre otras muchas, pero que, en fin, lógicamente el tiempo no permite decir muchas cosas más de noticias, y me parece muy interesante porque el cáncer de colon es el cáncer que está en segundo lugar en cuanto a mortalidad por cáncer. Entonces, el cáncer de colon es un tipo de cáncer muy extendido y que si se diagnostica a tiempo, pues, en fin, el pronóstico es muy bueno, es muy bueno. Y también es importante la prevención. En este caso, uno de los medios para prevenirlo fundamentalmente es la dieta. En cuanto también a la prevención, hemos dicho el diagnóstico a tiempo, y en este aspecto hay que recordar que el cáncer de colon en general hay un factor importante que es la herencia. Es decir, familiares directos que hayan tenido o hayan sido diagnosticados de cáncer de colon, hay que tener presente que es conveniente a partir de una cierta edad, especialmente a partir de los 40, hacerse chequeos, ponerse en contacto con el médico de cabecera, recordarle si ya lo tiene puesto en su historial clínico, y si no, pues que lo anote, que tiene algún familiar, un padre, hermanos, tíos, con cáncer de colon, familiares, y entonces pues periódicamente se hacen unas pruebas para que, si lo padece, no es obligatorio tener cáncer de colon aunque tenga antecedentes, pero por si acaso hay más papeletas, pues tratarlo a tiempo y normalmente pues no hay ningún problema. Pues bien, en el caso también de la prevención, en este artículo nos habla cómo una dieta rica en fibra reduce el riesgo de cáncer de colon. Esto viene a través de un estudio que se ha realizado en la Universidad de Pittsburgh, y en la cual se han estudiado un grupo de personas en las cuales, teniendo las mismas condiciones ambientales, como por ejemplo el tabaquismo y otros riesgos que podían influir en la aparición de cáncer, pues teniendo dos grupos diferentes en las mismas condiciones, se ha visto que en el grupo en donde tiene una dieta rica en fibra vegetal, pues se producen una serie de condiciones en su tubo digestivo que hace que prevenga el cáncer de colon. Previene también la aparición de pólipos. Los pólipos no son cánceres, son unos tumores benignos, pero que en ocasiones degeneran en cáncer. Entonces, estas personas que durante simplemente 2 semanas tomando dieta rica en fibra y pobre en proteínas y grasas de origen animal, pues vieron que fabrica una serie de condiciones, como un aumento de microbios, de bacterias que protegen, y a diferencia de aquellas personas que tenían una dieta estándar o una dieta típica de países desarrollados, que son estos países frecuentes, ya digo, en Europa, en Estados Unidos, frecuentes dietas en proteínas, es decir, en carnes y en grasas, pues estas personas que comen mucha, tienen una dieta rica en grasas y en carnes, pues son más propensas a padecer cáncer de colon, tienen mayor frecuencia de cáncer de colon que aquellas personas que tienen una dieta donde es rica en fibras, por ejemplo, las legumbres, las hortalizas, los cereales con cascarilla, es decir, integrales, todo esto son ricos en fibra y nos protegen, son un factor protector del cáncer de colon. Esto ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, pero este estudio ratifica todo lo que ya se sabía respecto a esto, Entonces, se recomienda que para prevenir cáncer de colon tengamos una dieta rica en fibra, es decir, en hortalizas, ensaladas, y en cereales con cascarilla, es decir, con la fibra, cereales integrales, pan integral, el arroz integral, etcétera. Además se indica, ¿no?, en esa investigación que es probable que nunca sea tarde como para modificar, ¿no?, ese riesgo de cáncer de colon. O sea que, aunque hasta ahora no hayamos llevado a cabo esa dieta, bueno, los resultados están ahí, ¿no?, que en apenas 2 semanas cómo se veían esos cambios en un grupo determinado de personas u otro, según la dieta que estaba llevando, y que por tanto, bueno, siempre es buen momento, por tanto, para realizar ese cambio, ¿no?, hacia una dieta con más fibra. Efectivamente, alguien puede decir, bueno, yo es que ya llevo 20, 30, 40, 50 años con una dieta, en fin, que más o menos con grasa, con mucha carne, porque me gusta la carne, y ahora cambiar, ¿para qué? Y ya, no. Se ha visto que nunca es tarde, como dice Juan Carlos en este estudio, nunca es tarde, y que aumentar, no quiere decir que no comamos carne, ni mucho menos, ni grasas, pero tomarlo en una proporción saludable, sino que simplemente aumentando las ensaladas, las verduras, y hacer posible, en fin, a todos se acostumbra uno, aunque diga, es que no me gusta, bueno, todo se acostumbra, el arroz integral o el pan integral, todo lo que lleva fibra, pues nunca es tarde, y ya digo, en simplemente 2 semanas, cambiando un poco la dieta y aumentando estos alimentos ricos en fibra, pues se modifica nuestro intestino, la flora, es decir, los microbios buenos que tenemos en nuestro intestino y que hacen la digestión, y ello permite que sea un factor para prevenir el cáncer de colon. Pues eso sobre la primera cuestión que queríamos abordar en el día de hoy, la dieta que nos protege frente al cáncer de colon, a través de esta investigación que era publicada a través de los medios de comunicación y que nos ha comentado el doctor Antonio Rodríguez Cargón. Vamos a ir con más cuestiones. Me hacen indicaciones de que tenemos preguntas con las que vamos a ir por parte de nuestros oyentes en los próximos minutos. Nosotros recordamos que tienen los teléfonos de la radio a su disposición, 46 20 04 21 55, las redes sociales, la aplicación LINE, o sea que tienen cualquiera de las alternativas que conocen para contactar con nosotros, y enseguida le trasladaremos al doctor Rodríguez Carrión, como decimos, lo que es esa pregunta. Seguimos con el tema principal, Antonio, que como decíamos antes, bueno, pues gira en torno a algo muy habitual, ¿no?, a partir de las de estas próximas fechas ya en que entramos. En concreto, nos referimos a los pies hinchados. Pues sí, los pies hinchados puede ocurrir, como es lógico y todos sabemos, en cualquier época del año. Pero conforme se acerca el calor propio del verano, vemos que los médicos vemos las consultas mayor frecuencia. De que haya personas que vienen y mire usted que es que los zapatos no me caben, o se me quedan estrechos, o me hacen señales los pies. Y ya digo, y es que el calor es un factor, uno de los factores que hacen que personas que tengan algún trastorno, especialmente de la circulación, pues le aumente el pie, ¿no?, el volumen del pie, y se le hinche los pies. De hecho, de por sí, nosotros cuando hablamos con el podólogo, que tenemos una sección, ¿no?, cada 2 lunes, y un día comentamos ese dato, ¿no?, que eso es científicamente probado, que desde luego cambia la dilatación, ¿no?, de lo que sería, claro, el pie en verano con la temperatura, o bien en invierno. Hombre, no es tampoco algo exagerado, pero sí que cambia, aunque sea en unos pequeños milímetros o centímetros. Efectivamente, ya hemos comentado en alguna ocasión cómo el efecto del calor y del frío sobre los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando hace calor, los vasos sanguíneos, los músculos que rodean o que forman parte de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas y demás, pues se relajan. Y entonces el vaso sanguíneo se hace más ancho, se dilata y permite, al dilatarse en un vaso sanguíneo, cuando está relajado sus músculos, que permite que el líquido, parte del líquido que hay dentro de, que forma parte de la sangre, salga fuera. Y entonces, pues, al salir fuera de las venas, de los capilares, pues, pie se hincha, ¿no? O se hincha la mano, en fin, pero normalmente el pie, porque además el peso de la sangre al estar de pie, es decir, por efecto del peso, pues aumenta la presión y permite que salgan los vasos sanguíneos, perdón, que salga el líquido. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en personas que están mucho tiempo de pie, sobre todo en algunas profesiones, peluquería, camareros, policía, llevan mucho tiempo de pie, o marroquineros que trabajan de pie, ¿no? En el corte o en alguna circunstancia así, pues hace que el peso de la sangre, sobre todo de los pies, el líquido salga y se le hincha los pies. Esta es una de las cosas que con el calor aumenta. También puede ser, por ejemplo, en invierno, cuando una persona está mucho tiempo en la estufa, con el calor de la estufa, también se puede hinchar los pies. Y esto generalmente ocurre en personas que además tienen varices. Personas en las cuales las varices, sabemos que el calor la empeoran porque, por eso mismo que hemos dicho, porque se dilatan las venas y entonces pues se provoca esta hinchazón, calambre, malestar en las pantorrillas. Pero hay que tener presente que no solamente son personas que tienen trastorno en la circulación, como por ejemplo en las varices, sino que a veces la hinchazón de los pies son debido a fallos en el corazón o en los riñones. Todo aquel que tiene un familiar o que él mismo padece o tiene un amigo que tiene problemas de riñón, sabe como uno de los síntomas que padecen las personas que tienen problemas de riñón, insuficiencia renal, es la hinchazón de los pies. Y es porque el riñón, que como sabemos es el que depura, uno de los mecanismos por el que se depura la sangre, por el cual se eliminan a través de la orina la sal y otras sustancias, pues cuando esa máquina no funciona, pues esa sal se queda en la sangre y otras sustancias, ¿no? Y entonces la sal retiene agua y hace que esto, pues esta sal retenga agua y se produce hinchazón en los pies. Otras veces también lo que ocurre es el corazón. El corazón, cuando falla, cuando no tiene fuerza, hace que la sangre no se bombee bien, el motor falla, y entonces se va acumulando sangre en las piernas, en los vasos sanguíneos de las piernas, y permite que salga líquido y que se hinche los pies. Por tanto, en personas que se hinchan los pies, cuando van al médico de cabecera, este le pregunta, primero mira su historial, a ver si tiene la tensión alta, porque la tensión alta hace que el corazón falle y puede ser un motivo de la hinchazón de los pies. El médico de cabecera también le pregunta, si orina mucha cantidad, si orina poca, le explora si tiene varices y después le pide análisis. Le pide análisis para ver si el riñón falla, porque cuando el riñón falla aparece en los análisis de sangre y también de orina. En la sangre, en la orina puede aparecer albúmina, una proteína que se llama albúmina, y puede indicar fallo de riñón. En la sangre aparece aumento de una sustancia que se llama urea y otra sustancia que se llama creatinina. También puede aumentar el potasio en la sangre. Todo esto puede ser indicativo de un fallo de riñón, de que el riñón está fallando, aunque la persona no tenga otros síntomas. Y también el médico de cabecera también puede averiguar si falla el corazón. El fallo del corazón, el médico lo puede detectar con el fonendoscopio, que son esas gomas que se pone el médico en el oído, ese aparato, en fin, y escucha el pecho y ve cómo funciona el corazón por los ruidos que hace el corazón. También el médico aplica el dedo, con el dedo índice, aprieta en el pie, en el tobillo, en las piernas, y si al apretar durante poco tiempo, ¿no?, durante 4 o 5 segundos, y soltar el dedo, queda un hoyito en la piel, pues indica de que hay hinchazón y que hay que averiguar la causa. Muchas veces las causas de corazón, pues también es necesario, muchas veces hacen un electrocardiograma o una ecocardiografía del corazón para ver si la causa de la hinchazón está en el corazón. Ya digo, vasos sanguíneos, es decir, especialmente varices, fallo en el funcionamiento del riñón y fallo en el funcionamiento del corazón son de las causas más frecuentes para que se hinchen los pies, además de estar la postura, ¿no? Mucho tiempo de pie en ciertos trabajos, y en estos casos pues no hay fallo de corazón ni de riñón la mayoría de las veces, sino simplemente el estar mucho tiempo de pie, o la vez una caminata de varios kilómetros, eso es lógico, que son las causas más frecuentes, y que con el calor aumenta, Ahora con el calor de verano aumenta estos síntomas. Además, creo que es muy común, ¿no?, con personas que tienen sobrepeso, o también personas de cierta edad, ¿no? También hay que tener presente que pequeños fallos en la circulación, por ejemplo, en venas, en varices, se aumenta la posibilidad de que aparezca esta hinchazón de los pies, que se llaman edemas, en general se llaman edemas, cuando escuchamos edemas, es con D de Dinamarca, edemas, que es diferente de enema, cuando dice tengo un enema en los pies, no. Enema, con N de Navarra, significa que es el enema es una prueba que se suele hacer, que es introduciendo por el ano líquido, antes se decía lavativa, ¿no? Eso se llama enema, sí. Con N de Navarra. Y edema, con D de Dinamarca, es cuando se hincha los pies. Uh-huh. Muy parecido, pero en fin, es bueno saberlo. Y ya digo, los edemas en los pies, la hinchazón de los pies, se aumentan con las ligas en las medias, con calcetines que aprietan, con cinturones muy apretados, porque eso impide que la sangre suba hacia el corazón y esté retenida. Entonces, todas estas cosas aumentan la posibilidad de que aparezcan en la hinchazón de los pies. Y también, bueno, creo que hay ciertos medicamentos que incluso también lo favorecen, ¿no? Exactamente. Hay ciertos medicamentos especialmente utilizados para la tensión, para tratar la tensión alta, que estos medicamentos hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, para bajar la tensión, porque claro, cuando el vaso sanguíneo está estrechado, pues entonces sube la presión. Entonces, con estos medicamentos muchas veces lo que hacemos es que se dilaten los vasos sanguíneos para que baje la presión, pero ello favorece también la aparición de edema, es decir, de hinchazón de los pies, porque al dilatarse, hemos dicho que ya sea con el calor o con medicamento, con cualquier cosa, favorece que salga líquido de los capilares, de los vasos sanguíneos, y pasen a la piel y se produzca la hinchazón. Así que hay medicamentos que favorecen la aparición de edema en los pies, sin tener problemas de riñón, ni tener problemas de corazón, sino simplemente que está tomando esos medicamentos, y entonces el médico, pues cuando va uno al médico, pues dice, mira, te voy a cambiar el tratamiento para la tensión o para el corazón porque te están provocando esa hinchazón que tú tienes. ¿Cuándo habría que acudir al médico? Imagino, ¿no?, que no es algo puntual, sino que algo que prevalece, ¿no?, sí, en el tiempo. Cuando, hombre, si hay algún síntoma de cansancio, de que ve uno que se pone muy pálido y lleva el tiempo, pues hay que acudir al médico. Pero una persona que no tenga ningún síntoma, nada más que se le hincha los pies, que nota que la zapatilla, el zapato, en fin, que le están estrechos ya y antes no lo estaban, es motivo para acudir al médico. No tiene que preocuparse en principio de decir, oye, a veces tengo algo de corazón o de riñón que han dicho, bueno, puede tenerlo, pero no lo más frecuente. Lo más frecuente es que tenga seguramente algo de circulación, algo de varices, que además se complica con calcetines apretados, con ligas o con cinturones muy apretados, y entonces pues el médico lo averigua, es decir, explora a ver si tiene problemas de circulación, y es probable que a lo mejor también pida algo para ver cómo está el riñón, análisis, y si lo considera oportuno porque escucha algo raro en el corazón, pues también pida un electrocardiograma o si hace falta te manda al cardiólogo para que te haga una ecografía. Pero en fin, eso ya depende como el médico de cabecera lo crea oportuno, y si no, pues él mismo lo trata cuando ve que no hay problemas mayores, con algunos tratamientos, si quiere lo comentamos, y algunas medidas preventivas. Lo que te iba a decir, ¿no? Consejos, ¿no? Que pueda comentar a las personas que nos estén escuchando, esas medidas preventivas, incluso tratamientos, ¿no?, que puedan existir. Sí, en principio, en general, cuando los médicos ven que no hay un problema mayor, que a lo mejor es debido a medicamentos, pues cambia el medicamento. Si es que está tomando algo para la tensión, si no está tomando nada y ve que tiene ya signos de varices, de la circulación, y que en el corazón y en el riñón no se observa nada sospechoso, pues lo que sí le pide es que baje la sal, porque a lo mejor son personas que toman mucha sal y la sal retiene líquido. Entonces, dieta pobre en sal, es decir, la suficiente para darle un poquito de sabor a las comidas mientras se cocina, pero quitar el salero de la mesa, y en todo caso poner sal sin sodio, que la venden en el supermercado o en cualquier tienda, sal sin sodio, y eso sí, esa no tiene sodio y entonces no retiene líquido. También evitar las prendas ajustadas, como los cinturones o los calcetines o las ligas, y es conveniente hacer ejercicio. el ejercicio, como por ejemplo andar, nadar, el baile, porque al hacer ejercicio los músculos de las piernas se contraen y aprietan las venas, aprietan el vaso sanguíneo, y al apretarla pues hace que la sangre suba y no se quede en las piernas. Otra cosa interesante es, por ejemplo, estando boca arriba, acostado boca arriba, levantar las piernas y hacer bicicleta. Esto favorece que la sangre baje de las piernas. Y por supuesto, cuando suben las temperaturas, las duchas con agua fría, sentarse en la bañera y con la manguerita de la ducha, pues refrescarse las piernas, porque con el frío los vasos sanguíneos se contraen, los músculos de las pantorrillas y de los pies también se contraen y comprimen las venas y hace que se vacíen, y entonces pues ya no queda esa presión en los pies. Esas son cosas que normalmente el médico recomienda. Y ya digo, en el caso de que descubriera que hay otra causa que no es frecuente, que sea de riñón o de corazón, pues ya tomaría las medidas oportunas. Esos serían los consejos que todos podemos llevar a cabo, pero aparte, bueno, también habría tratamiento para ello, dependiendo de las causas, imagínate. Exactamente, depende. Hay veces que se mandan pastillas para las varices, que son los llamados tónicos venosos, todo el mundo conoce, más manda estas pastillas para las varices, pero siempre que tenga varices. Estas pastillas no sirven cuando por tomárselo uno por su propia cuenta, sin saber exactamente para lo que es. Tampoco es válido tomar, voy a tomar pastillas para orinar, que estas pastillas son muy buenas para orinar porque mi madre tiene la tensión alta, y con esto orina mucho y se baja el líquido. No, porque a la vez que pierde sodio con las pastillas para orinar y pierde líquido, pierde también otras sustancias, como son, por ejemplo, el potasio, que el potasio es necesario para el funcionamiento correcto de los nervios, de muchos órganos. Así que nunca tomar medicamentos, en este caso de orina, pero de ningún tipo, sin que el médico lo haya prescrito, porque cada medicamento tiene sus contraindicaciones y sus indicaciones, y el médico es el que está cualificado para decidir en cada caso lo que debe tomar. Pues todo ello en torno a los pies hinchados, decimos que algo que puede ser frecuente más o menos a lo largo de todo el año, pero sobre todo ahora con estas temperaturas más altas, ¿no? Que no llegan una vez que comienza además el verano. Hemos hablado de esa dieta que nos protege frente al cáncer de colon, los pies hinchados, y decíamos que ya en el apartado de preguntas nos íbamos a quedar con si engordan o no las bebidas alcohólicas. ¿Hasta qué punto engordan? Hay alguna pregunta más además que nos está llegando por parte de los oyentes. Pero es que uno de los oyentes, imagino que nos escuchó un poco al principio, pero no llegó a saber exactamente lo que queríamos decir, y por eso nos decía por line Gerardo si las bebidas alcohólicas se engordan o no, pues es lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Efectivamente, como comentábamos al principio del programa, ahora llega ya el calor, frecuente de que la cervecita, el tinto de verano, en las terrazas o en la propia casa, pues nos refresquen, ¿no? Porque además apetece, en invierno quizás no tanto, pero en verano, en fin, viene muy bien. Y entonces, pues muchas veces, pues no nos damos cuenta que las bebidas alcohólicas tienen un poder de engorde muy grande, muy grande. Dice, bueno, pero las bebidas, la cerveza, por ejemplo, o un cubata, eso es todo agua prácticamente, y el agua hemos dicho que no engorda, aunque lleva alcohol. ¿Es que el alcohol engorda? Bueno, pues un gramo de azúcar, de azúcar de este que le echamos al café, o está en los pasteles, los dulces o en los caramelos, un gramo de azúcar tiene la mitad de calorías que un gramo de alcohol. Es decir, un gramo de azúcar tiene aproximadamente 4 kilocalorías, vamos a decir de calorías para que así no entendamos, 4 calorías por gramo, mientras que el alcohol tiene 7 calorías por gramo, un gramo de alcohol. Una cerveza con alcohol, porque si hablamos de cerveza sin alcohol, no, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando con alcohol. Una cerveza normalmente con alcohol tiene, es variable, pero alrededor de 4 grados, 4,5, 5 grados en alcohol. ¿Qué quiere decir? Que en 100 centímetros cúbicos de cerveza, si tiene 4 gramos, 4 grados, pues tiene 4 gramos de alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tomamos, por ejemplo, una copa de vino que tenga 16 grados, por cada 100 centímetros, pues tiene 16 gramos de alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tomamos algo con alcohol, estamos tomando muchas calorías. Por ejemplo, una caña de cerveza, que viene a tener, que es un vaso, más o menos, todo el mundo sabe lo que es una caña, que tiene unos 200 centímetros de cerveza, tiene 70 kilocalorías, o no, dicho calorías grandes, no, 70 calorías. Y bueno, eso es mucho, eso es poco, eso cómo es. Hay que tener presente que para todo un día, la media de cualquier de un hombre, lo correcto es aproximadamente 2.000 calorías al día, de todas las comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, postre, todo lo que tome, eso es lo correcto. Hombre, si hace un trabajo muy pesado, como leñador o albañil, pues a lo mejor necesita más, 2.500 o hasta 3.000. Pero en fin, en la vida normal, una persona necesita 2.000 calorías. Si nos tomamos, por ejemplo, una lata de cerveza, son 100 calorías, 105. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos hemos tomado dos latas de cerveza al día, que son 600 centímetros, una lata tiene 330 aproximadamente centímetros cúbicos, pues nos hemos tomado 200 calorías. El pan, un bollito de pan de 100 gramos, un bollo de pan de 100 gramos, teóricamente, dice 100 gramos a 4 gramos, a 4 calorías serían 400 calorías, porque el pan, un gramo de pan o un gramo de hidrato de carbono o de azúcar tiene 4, dice 4 calorías por 100 gramos serían 400, pues no, el pan, la mitad es agua, así que no todo es el pan. Entonces el pan tiene un bollo de 100 gramos aproximadamente 250 calorías, quiere decir que con dos latas de cerveza hemos tomado un bollo de pan, así para quitar tantos números. Dos latas de cerveza, es decir, una lata por la mañana y otra por la noche, son pues un bollo de pan que no hemos, además de lo que ya hemos comido. Una copa de coñac tiene lo mismo, tiene prácticamente igual que un whisky o que un combinado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomamos una copa de coñac, casi no hemos tomado un bollo de pan con una copa de coñac. O con un whisky, son 140 calorías. Así que hay que tener presente, cuando tomamos bebidas con alcohol, que estamos tomando bastante calorías como para aumentar de peso a cabo de pocos días. Pero además, cuando hablamos de, por ejemplo, decían, ¿no?, combinados, habría que sumar el alcohol a el refresco con azúcar que se le está echando. Hay personas que lo piden sin azúcar, pero lleva el alcohol de todas formas. Pero el que lo pida normal, pues entonces llevaría el alcohol por un lado y el azúcar del refresco, ¿no? Por ejemplo, una cola con, si tomamos, por ejemplo, un refresco de cola, por no decir marca, es decir, un refresco de cola, y le echamos ginebra, o le echamos whisky, o le echamos fin, cualquier cosa de alcohol, estamos sumando, como dice bien Juan Carlos, las calorías que tiene el alcohol más las calorías que lleva el refresco, que son bombas. Si no es un refresco light, de estos sin azúcar, un refresco con azúcar lleva muchísimo azúcar. Así que cuando nos tomemos un par de cubatas de esto, pues son bombas calóricas, es como si tomáramos casi un almuerzo, prácticamente. Es decir, que el que se tome tres cubatas un sábado por la tarde, es como si hubiera tomado un almuerzo, con una diferencia, que cuando tomamos calorías en el almuerzo, además de estas calorías, tomamos también vitaminas, tomamos grasa, tomamos proteína, tomamos cosas alimenticias, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, mientras que cuando tomamos una bebida alcohólica, ahí no tomamos nada de alimento para nuestro organismo, solamente calor. Cuando yo almuerzo o meriendo o cena con comida, pues tomo calor, que son las calorías que producen los alimentos, pero además tienen sustancias nutritivas, mientras que el alcohol de un refresco no lleva sustancias nutritivas, nada más que cosas que producen calor y que engordan. Y decíamos esto de los combinados, en el caso de la cerveza, por ejemplo, también está el alcohol, decíamos, y la propia cebada, ¿no? O sea que ahí también hay calorías por... Exactamente. Complicado. Es decir, que además de la cerveza, del alcohol que lleva, pues hay que sumarle, los derivados de donde se saca la cerveza, que en parte son nutritivos. Sí, porque son cereales. Porque, exactamente, son cereales, y entonces la cerveza, comparado, por ejemplo, con un cubata, es mucho mejor una cerveza, porque lleva sustancias nutritivas, lleva biotina, lleva vitaminas, minerales. En ese aspecto, la cerveza lo ideal sería una cerveza sin alcohol, que lleva las sustancias nutritivas, pero no lleva alcohol. En este aspecto, y ya para terminar, decir que ahora mismo a nivel europeo se está estudiando una normativa para todas todas las naciones de que componen, en fin, que están en la Comunidad Europea, para que las etiquetas a partir del próximo año, las etiquetas que llevan las botellas o las bebidas con alcohol, indiquen el número de calorías que tienen. Igual que ya lo tienen, por ejemplo, los alimentos que vemos en el supermercado. Vemos la etiqueta y nos dice, esto tiene por cada 100 gramos tantas calorías. Pues bien, para el año que viene está previsto que ya al tomar una cerveza o a comprar bebidas alcohólicas, indiquen las calorías que aporta, para que así el consumidor sepa realmente lo que está tomando. Se cree que lo que está tomando es simplemente líquido con alcohol, y hay que recordar que el alcohol, ya digo, un gramo de alcohol tiene casi el doble de calorías que un gramo de azúcar. ¿Sí? Para tener una idea aproximada de lo que estamos tomando. Pues ahí queda esa información, también, como decíamos, además, todo lo que cabe en la época que entramos, de cuidado, si cabe un poco más, con el peso por parte de muchas personas, de la línea, ¿no?, de cara a lo que es el verano. Y bueno, pues todo ello, ahí queda también ese apunte en torno a lo que son las bebidas alcohólicas. Y el último apunte, en fin, que es obvio, si bebes, no conduzcas. Sí, porque hemos hablado desde el tema de, evidentemente, del peso, pero bueno, las contraindicaciones del alcohol evidentemente son muchísimas más, al margen de lo que sería ya las consecuencias para el peso, ¿no?, de una persona, desde luego. Uh-huh. Bueno, pues todo eso... sobre esa pregunta que ya traíamos desde el inicio, que decíamos que íbamos a comentar, pero también hay cuestiones que nos han dejado nuestros oyentes. Vemos por aquí una. Ya saben, si quieren realizar alguna pregunta más, deben hacerlo en estos últimos minutos. Un oyente dice tener un problema de corazón. El ventrículo izquierdo va más lento que la parte derecha. Quiere saber qué alimentos son perjudiciales y cuáles beneficiosos para su problema. Bueno, fundamentalmente, cuando hay un fallo del corazón, fundamentalmente ventrículo izquierdo, de la parte izquierda, que es la que tiene más fuerza, porque es la que envía la sangre a todo el organismo prácticamente, si tiene un motor fuerte, la parte derecha del corazón envía la sangre a los pulmones. Entonces tiene que hacer menos fuerza, y la parte derecha del corazón siempre es como un músculo que se desarrolla menos, porque tiene que mandar la sangre más cerca. Pues bien, el corazón, fundamentalmente, lo que más le perjudica de los alimentos es la sal, los alimentos salados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la sal retiene líquido. La sal, al retener líquido, las tuberías tienen mucho líquido. Entonces el motor, para mover ese líquido que están en las tuberías, en este caso el vaso sanguíneo, el motor tiene que trabajar más. Cuanto más líquido hay en una tubería, el motor que la mueve tiene que trabajar más. En este caso, el ventrículo izquierdo tendría que trabajar más. Entonces, todos los médicos, todos los cardiólogos, cuando alguien tiene problemas en el corazón, fundamentalmente, ya digo, el que falla primero, el ventrículo izquierdo, porque es el que más trabaja, pues lo primero que hacen es pedir que disminuya la sal. Y siempre, ya digo, la medida... Para tener una idea de, dice, hay que tomar menos de 5 gramos al día, menos de tantos gramos. Dice, ya está pesando, y cómo mido yo los gramos, si la comida la hacemos para todos. En fin, toda la familia debería tomar menos sal. Y la sal, recordemos otra vez, en principio, básica, que se debe tomar, es la que se le echa mientras se está cocinando. Y la suficiente para darle sabor a las comidas, para que las comidas tengan una potenciación del sabor, si no hay quien se las coma. Entonces, lo mínimo para que la comida esté agradable, sabrosa, pero sin pasarnos. Y desde luego, no poner nunca el salero en la mesa. Y si se pone en la mesa, que sea un salero con sal sin sodio. Que ya digo, en los supermercados va uno donde está la sal, y sal sin sodio. Vale casi lo mismo que la otra. Es decir, que no es que sea algo prohibitivo, muy barata. Es decir, sí, con ese detalle nada más ya. Con esa dice, es que sabe muy mal. Bueno, sabe muy mal relativamente, tampoco es, y llega un momento, yo por ejemplo, la que usamos en casa desde hace tiempo, y yo no noto prácticamente, es como que toma la cerveza sin alcohol, con alcohol. Al principio a mí no lo nota, pero llega un momento que te acostumbras y está salada, es decir, tiene un sabor salado y no tiene los perjuicios del alcohol en el caso de la cerveza, o de la sal en el caso de la sal sin sodio. En el caso de las personas cuando tienen algún problema en el corazón, no sé si esto es así o no, ¿no?, cardiológico, que a veces se suele decir, tiene un corazón muy grande, ¿no? Porque precisamente tienen que esforzarse mucho, es un músculo, y al fin y al cabo lo que está haciendo es que tenga más tamaño, incluso por ese esfuerzo que está teniendo que realizar, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el caso más típico es la tensión alta. cuando la presión, la tensión, una persona la tiene alta, ¿qué significa? Que el corazón necesita hacer más esfuerzo para empujar esa sangre de los vasos sanguíneos. Al tener, es como una tubería. Una tubería, cuanto más estrecha es en una casa, el motor necesita más esfuerzo, porque la tubería, al ser más estrecha, le cuesta el agua más circular. Si yo tengo una tubería ancha, el agua circula más fácilmente, pues los vasos sanguíneos igual. Cuando los vasos sanguíneos están anchos, pues la sangre circula fácilmente, pero si lo estrechamos, si la tubería está muy estrechita, ahí le cuesta trabajo circular a la sangre, y entonces el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Entonces se va agrandando, como cuando un músculo se trabaja mucho en el gimnasio, cogiendo peso, pues el músculo se hace más grande. Pues el corazón grande muchas veces lo que indica es que está trabajando mucho y se está gastando también mucho. Cuando un motor trabaja mucho, se gasta antes y aparecen los problemas, falla antes. Bueno, pues ahí quedaba esa pregunta de nuestros oyentes. Y nos vamos a quedar con alguna otra cuestión que parece que ha llegado en estos minutos. Esta última pregunta era sobre, como decimos, una cuestión cardiológica en concreto. Y bueno, pues esta última que nos llegaba de un oyente que quiere saber qué verduras son buenas consumir si se toma el Sintrom. El Sintrom tiene, como sabemos, una función que es para evitar que se formen coágulos de sangre en aquellas personas fundamentalmente que tienen una enfermedad del corazón, que es la fibrilación auricular, en donde se forman dentro del corazón pequeños coagulitos. Entonces, hay algunos alimentos que interfieren, que actúan sobre estas sustancias que coagulan, sobre todo las derivadas de las coles y demás. Son tenga vitamina K, sobre todo. Sí, exactamente. Entonces, actúan sobre la acción del Sintrom y entonces, pues, no están indicados. Bueno, hay que regular la dosis o simplemente, pues, no tomarla. Entonces, hay una serie de vegetales, ya digo, uno de ellos son los derivados de las coles y las crucíferas, que se llaman, en fin, hay una lista. Suelen decir, ¿no? A los enfermos lo suelen decir, las verduras de hojas anchas, ¿no? Verdes anchas, le dicen. Anchas, sí, o grandes, son grandes, ¿sí? Las coles son... Las lechugas. Son todo esto, y además tiene otra cosa, y es que muchas veces estos tienen fibras, son muy buenas porque tienen fibra, pero hay veces que producen la fibra, cuando son muy rígidas, pueden producir erosiones, es decir, arañacitos, y pueden provocar pequeñitas hemorragias. Hay que tener presente que las verduras son, en general, ya no estoy hablando ahora del Sintrom, en general son buenas. Bueno, en general no, son muy buenas. Pero, en este caso, las coles, bueno, en fin, por la vitamina K y demás, puede interferir con medicamentos. Pero uno de los efectos beneficiosos de las verduras, ya hablando en general, además de que aportan minerales, vitaminas y demás, es que cuando pasan por el colon van arañando y las células cancerosas que van apareciendo, que todos formamos continuamente, las va arrastrando y las va eliminando. Por ese efecto, es uno de los efectos de la fibra, para que veamos. En fin, pero en este caso, ya digo, hablando del Sintrom, ya el médico le da una lista, pero son fundamentalmente los que se le llaman de hojas muy anchas, como dice, entre ellas las coles, ¿no? Otra cuestión que acaba de llegar. Un oyente quiere saber si hay algún calmante eficaz para el dolor de las articulaciones. Bueno, calmante el de toda la vida, que bueno, de toda la vida. El ibuprofeno es de los calmantes más eficaces y además menos dañino, salvo que se padezca de... perdón, el paracetamol en el hígado, pero y el ibuprofeno como antiinflamatorio. Hay otro como son el diclofenaco, que son el Voltaren clásico de antiguo, ¿no? Pero cuidado, estos antiinflamatorios que son buenos para las articulaciones pueden provocar daño en el riñón, pueden provocar daño a nivel de tubo digestivo, de úlceras, y deben ser siempre mandados por el médico y durante periodos cortos de tiempo. El ibuprofeno no debe tomarse más de una semana o 10 días sin un gran control del médico. Eso de estar tomando ibuprofeno durante tiempo y tiempo, mucho cuidado, una semana, normalmente son 2, 3, 4 días cuando tiene un golpe o va al dentista, una semana sin algún proceso, y más tiempo bajo un control médico por los problemas que tiene. El ibuprofeno es bueno y el paracetamol como calmante. El paracetamol no es antiinflamatorio. ¿Y el Nolotil? El Nolotil es parecido al ibuprofeno, tiene el mismo efecto antiinflamatorio, pero que no es curativo. Todas esas cosas no curan. El Nolotil también cura, y Nolotil también tiene problemas O el metamizol, que es lo mismo, el componente genérico, ¿no? El metamizol, que es lo mismo que el Nolotil, tiene un componente un poquito antiinflamatorio y también para el dolor, pero también durante un tiempo limitado, en 3, 4, 5 días o una semana. Pues igualmente ahí quedan ejemplos, pero evidentemente hay que ver cada caso, ¿verdad, Antonio? Y por tanto, bueno, esto no es algo genérico ni mucho menos, sino que lo mejor es la consulta al médico y ya la especificación para cada persona, está claro. Dice el oyente que los dolores son provocados por la psoriasis. Me refiero a esta última pregunta, nos ha hecho una precisión este oyente. Se refería a, bueno, si había un calmante eficaz para el dolor de las articulaciones provocado ese dolor por la psoriasis. La psoriasis se provoca, como sabemos todos, la psoriasis es un problema de la piel crónico en la cual se produce descamación de la piel, sobre todo de los codos, las rodillas, también a veces en la cabeza, a veces en todo el cuerpo, se cae la piel, se forma inflamación, escamitas, y una de las cosas que afecta son las uñas y las articulaciones. Es la artritis psoriásica que se llama. Hay antiinflamatorio, es ibuprofeno para dolor, el paracetamol, y con control médico porque eso no cura. Es decir, no cura, es decir, la artritis psoriásica no se cura con antiinflamatorio y ibuprofeno. Ahí muchas veces hay que dar corticoides y entonces es muy bueno, los corticoides son estupendos, pero igual, tiene su efecto secundario y debe estar siempre controlado por el médico. Y para los brotes, fundamentalmente, cuando hay normalmente hay días que aparece un brote y entonces ahí está indicado, pero después como mantenimiento crónico, bajo un control médico, tanto el ibuprofeno como el paracetamol, como los corticoides. Los medicamentos que se suelen indicar son más que para el dolor, para la inflamación, antiinflamatorio, por eso los corticoides. Y para frenar, en el caso de la psoriasis, hay un mecanismo inmunológico, ahí interviene la inmunidad y frena. Los corticoides sirven para frenar los antiinflamatorios como ibuprofeno, no tienen nada que ver con los procesos de inmunidad. Cuando es propio organismo que fabrica anticuerpos, en el caso de la psoriasis, entonces los corticoides muchas veces las cremas con corticoides para la psoriasis y por vía a través de pastillas, vía oral, pues también los corticoides son muy eficaces, pero ya digo, con control siempre médico, porque cuando lleva cierto tiempo puede dar problemas. Pues esa es la última cuestión que nos llegaba, que agradecemos, por cierto, a los oyentes, porque además seguro que sirve para otras personas que nos estén escuchando, y quedaron esas cuestiones que nos querían plantear en este espacio de participación, que en definitiva es la Escuela de Salud cada miércoles. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí y si te parece ya volvemos después de las cruces de mayo de este puente festivo, de este fin de semana, el próximo miércoles. Muy bien, pues hasta el próximo miércoles y que pasen muy buenas fiestas en las cruces de mayo.